buck from a gun. Will I drop it when I run? Don't know, gotta go, black man on a run. Y no hubo ceremonia, Satán dimitió y en mí delegó. Dejé mi trabajo, la bestia 36 salió del infierno y a mí me nombró. Tu tesoro del diablo, callas mientras hablo, matarás si uso mi remote control. As nightfall, the prince of darkness unleashes his terror. We have not entered a new era of chaos. All demons free! Fingers on the trigger while I hold the gun steadily. The world is sick and I got the remedy. De sangre y dolor, dominas con tu mando toda la situación. Te cuelas por la noche en un gran almacén y te aseguras de que no te ven. La gilla en jeringuilla, tu éxito es fatal. Cualquiera diría que es agua mineral. Tesor del diablo, callas mientras hablo. Matarás si uso mi remote control. Hell to a sound with that stick as a jungle set it on a track. It's never gonna fumble. Bam bam, I like the sound of that. It sounds so good, included in the groove. And watch the killer move out to the scene. Off the body's turning green. Mira la señora que va a cruzar. Ahora es el momento de acelerar. Y ese estreno en ese cine lo pasan de miedo y yo voy a reírme. De hecho se hunde, el fuego se extiende. Vuelo regular, Londres, Nueva York. Pasajeros, de pronto una explosión. Si te sobra el diablo, callas mientras hablo. Matarás si uso mi remote control. Watch a motherfucker when he runs for cover. Blades in his eye, are you ready to die? Bodies on the floor, everywhere that I go. From a bone, will it drop it when it run? Don't know, gotta go, black man on a run. No hubo nombramiento y no hubo ceremonia. Satán dimitió y en mí delegó. Dejé mi trabajo, la BC36 salió del infierno y a mí me nombró. Sucesor del diablo, callas mientras hablo. Mat-